Estamos por charlar con Lorena, creo que voy a decir mal el nombre, me parece que lo Membrives. Membrives, ¿está bien dicho? Está perfecto. Ah, bien. Vamos a charlar con Lorena Membrives en el marco del primer festival itinerante de títeres Rayún. ¿Lo dije bien? En primavera. Bueno, ahí ella nos va a comentar si lo dije bien, nos va a contar ella bien. Creo que ya estamos hablando con ella. Lorena. Hola, hola, buen día. Ahí está, hola. ¿Querías efectos de sonido? Mira, ahí está, efectos de sonido. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto escuchaste? No, pero está bien, se pasó una moto y todo lo demás. Buen día, ¿cómo te va, Lorena? Muy bien, acá estamos ya con el festival arrancado, ya hicimos las dos primeras funciones y esta tarde inauguramos el festival en el Parque Venegas. En Godecruz, ¿verdad? Uh-huh. Pero en Godecruz. ¿Ya empezó el festival o inauguran el festival? Ya empezamos. Este festival es un festival itinerante de títeres, uh-huh, donde vamos a estar en distintos espacios y en donde los títeres le dan la primavera, le dan la bienvenida a la primavera. Uh-huh. Rayún significa florecer en Mapudungún. Qué grande. Muy bien, muy bien. Así que vamos a florecer junto a los niños, los títeres, y bueno, y todo aquel que quiera sumarse a las propuestas que estamos brindando. Sí, la pregunta era porque sé que acá en el Bermejo, aquisito nomás de la radio, ya estuvieron en el Parral. Sí, sí, vamos a tener, aparte de la inauguración en el Parque Venegas, vamos a estar en dos espacios más. Uno es el Parral, ahí, uh-huh, en el Bermejo, así que invitamos a toda la comunidad porque este fin de semana se vienen dos funciones ahí en el Parral, uh-huh, con entrada libre y con una colaboración a la salida. Salida con gorra consciente, una gorra consciente. Sí, sobre todo porque es para el espacio, porque contamos con el apoyo del municipio, por eso es entrada libre, pero bueno, el espacio es un espacio independiente, uh-huh, que hay que sostenerlo, entonces bueno, es por colaboración para el espacio. Así que esas serían dos funciones ahí, y en el espacio Giraluna, que es otro espacio de títeres, uh-huh, independiente, en Godoy Cruz en este caso, que vamos a estar también con unas funciones del elenco de Chile, que es el pez soñador, y con mi elenco, que es la Valija del Sol. La Valija del Sol. De acá. Perfecto. Yo no sé si estamos a tiempo hoy de sumarnos a algún espectáculo, contanos alguno que para que vayamos hoy o mañana. Sí, sí, estamos a tiempo. Arrancamos, porque te digo, la inauguración del festival, porque comenzamos hoy 29, hasta el 7 de octubre vamos a estar con distintas propuestas. Uh-huh. Y hoy a las 3 de la tarde inauguramos el festival en el Parque Venegas. La idea de los espacios, porque las dos salas que yo te hablé son salas al aire libre, uh-huh, son en contacto con la naturaleza. La idea de la propuesta de este festival es que los títeres y los niños y las niñas y las familias estemos en contacto con la naturaleza, nos encontremos con la primavera. Uh-huh. Así que por eso son los espacios al aire libre. Así que a las 3 de la tarde, con entrada libre y gratuita, en el Parque Venegas les esperamos con un varieté de títeres, donde vamos a estar todos los elencos. Viene uno de Chile, que es Pez Soñador, está el elenco Chincho Poroto de Catamarca, y los elencos mendocinos Giraluna, Azulejo, La Valija de Sol y La Tía Tomasa. Todos esos vamos a estar hoy en un varieté, en donde la idea es que le demos la bienvenida y brindemos un deseo, los títeres o los titiriteros, a los niños, como una ofrenda con una flor ahí en el escenario. La idea es, bueno, es ofrendar por la paz, ofrendar por la alegría, uh-huh, y que nos comprometamos a cuidarla. Ese es como el tema de la inauguración. Bien, bien. Lorena, me encanta todo esto que están armando. Me gustaría consultar, estuve viendo en el flyer que también van a dar talleres. ¿Podrías comentarle a la audiencia qué talleres van a ver, quiénes pueden participar, cómo? Buenísimo, sí, son dos talleres, uno para adultos que van a ser y otro para niños y niñas. Los dos van a ser, se van a dar en la sala Lina Alba, donde está el Banco Hipotecario en uh-huh, Gutiérrez y España, uh-huh, ahí está Cultura, y van a ser ahí los talleres. El de adultos va a ser el día jueves 5 a partir de las 6:30, y el de niños el sábado 7 a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Van a poder en los dos casos no es necesario tener experiencia, puede ir todo aquel que tenga curiosidad por querer construir un títere y ver cómo las instancias de manipulación o cómo darle vida a lo inanimado. Así que están todos invitados, es totalmente gratuito. Solo hay que llevar los materiales. No puedo, me está zapateando la lengua, capaz que capaz no, no vamos a salir un rato de la nota, pero no tenés nada que ver con Lola, ¿o sí? Sí, sí, hay algo de compartimos sangre. Claro. Hay un parentesco con mis abuelos que son españoles y bueno, sí, sí, hay un origen. Claro. Ahí compartido con Lola Membrive. Lo que yo sí siempre comento que bueno, acá cuando llegaron mis abuelos emigrantes españoles, algunos quedaron sin la S de la Lola de Membrives. Sí. Y en el caso mío es así, es Membrive mi apellido. Mm. Pero sí, hay origen común. Bueno, bueno. Corre por la sangre. No estaba mal. El arte. No estaba mal la pregunta, Nada. Así que bueno, invitamos todos a las funciones. Sábado y domingo vamos a estar ahí en el Bermejo y en Giraluna. Y los talleres la semana que viene. Y en la semana del 2 al 6, la propuesta es para que los títeres vayan a las escuelas, a los jardines. Así que los interesados pueden comunicarse. Te puedo dar los datos de contacto. Sí, dale, dictámelos. Yo ahí agarro lápiz y papel como el mejor de los momentos de los años 90 y dictalo nomás. 2616-1076-22 es el celular al cual pueden comunicarse por informes, por inscripción, por reserva, todo ahí. Y si no, pueden ver toda la programación y todas las actividades en el Instagram del festival, que es rayum-títeres. Bien. Y si no, en el Facebook de La Valija del Sol, también estamos ahí compartiendo toda la programación y todas las actividades. Perfecto, perfecto. Entonces, 2616-1076-22 es correcto. Sí, sí, así, bien. Así se pueden contactar. Y también hay una última propuesta de cierre del festival, porque venimos con tiene varios condimentos este festival, en Palpa Casa Tierra, que es un centro cultural también independiente, a cargo de Cristina Pérez, una artista plástica de Mendoza, donde vamos a hacer el cierre con un varieté de títeres para adultos. Qué así bien. Que todos invitados también, con propuestas de los elencos Azulejo, con una performance con títeres, un extracto de la obra de Giraluna de Bruno, es una obra para adultos, y La Valija del Sol estrenando. Es un misterio. Ay, ay, ay. Algo va a salir hermoso. Ay, ay, ay, qué bien. Con música y títeres. Bueno. Y textos de Galeano. Así que estamos trabajando. ¿Puedo hablar yo también? ¡Sí! ¡Por favor! Rico. ¡Sí! Bueno, ¿cómo anda? Pero muy bien. Muy bien. No sé cómo te llamas. Yo soy la comadreja Pimploreja y me encanta invitar a los niños y niñas a ver títeres. Así que invitadísimos todos los niños a este primer festival itinerante de títeres que va por todos lados, por Guaymallén, el Bermejo, por Godoy Cruz, por Parque Venegas, con tres funciones, varietés. ¡Uy, cuántas cosas! No se lo pueden perder, ¿eh? ¿Cómo van a ir? ¿Ustedes van a ir? Sí, me parece que por favor. Si me lo decís así, sí. ¡Buenísimo! ¡Me encantó! Así que los esperamos a todos. De todos los títeres vamos a estar ahí preparados para recibir a los niños, las niñas, a los adultos, a las familias y a la primavera. La primavera. La primavera. ¡Qué bien! ¡Ay, qué hermosa estación! ¡Qué simpática que sos! ¡Qué simpática que sos! Ay, ¡qué bien! ¡Gracias! Y vos vas a estar me imagino que vas a estar. Sí, claro, con La Valija del Sol, soy la presentadora oficial. Igual en este festival me lo ganó Amancay. Ahí está. Sí, pero es que yo soy Amancay y yo soy la imagen de este festival, Rayum. Ahí sí voy a estar presentando en todas partes, así que no falten. No falten. Salí de acá, caramba. Ay, pero yo quiero estar ahora presente en la radio en esta nota. Ya saliste en todas. ¡Ay! ¡Fuera! Conflicto, conflicto, ya llama el conflicto. Ay, ay, ay, estos títeres. Te robaron el aire. Pero, viejo, ellos son así. Ellos son así. Tienen esa impronta que captan ellos la atención de una. Qué hermoso, qué hermoso. Y gracias por, la verdad que me emocioné mucho. Qué bien, muchas gracias. Buenísimo, bueno, esa es la idea. Los títeres, mira, realmente a mí me maravillan día a día de esto, de ante tanta tecnología, tanto avance, tanto como individualismo, los títeres te rescatan, rescatan el espíritu humano del encuentro, de la magia, de la alegría, y siguen vigentes más que nunca. Creo que es algo que no podemos perder como humanidad, esto de sorprendernos. Y disfrutar de la magia, de la vida. Chao, qué emoción, qué emoción. La verdad que qué lindo el momento de recién. Muchas gracias. Che, qué lindo, Lore. Gracias. Y bueno, ya. Bueno, no, gracias a ustedes. Auguro, por apoyarnos en la discusión. Auguro mucho éxito, auguro mucho éxito. Así que, bueno, ahí está. Gracias. Y la última, y con esto cerrar la nota y darte, repito, mil gracias. Ha sido muy emocionante lo de recién. Invítanos una vez más y bueno, mucha mer para las funciones. Qué bello. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Invitamos a los vecinos que se acerquen ahí a los espacios independientes que hay ahí en Bermejo, ese espacio tan bonito del Parral con las funciones de sábado y domingo a las 17 horas, con entrada libre y con salida con colaboración. No se lo pierdan realmente, y en Godoy Cruz tampoco, los vecinos que no se lo pierdan, los que viven por acá por Godoy Cruz, y hoy el varieté. Sí, no se pierdan el varieté, que vamos a estar muchos títeres. ¡Les esperamos! Ay, en el Rayú. ¡Qué grande! Un beso, comadreja, un beso grande. ¡Beso, beso! ¡Te quiero un montón! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias. Chao, chao. ¡Qué bonito es eso!